sabes que siempre van a estar dentro de mí. Cada beso, cada abrazo que sentí. Cartas, ya no sigo esperando que vuelvas un amanecer. Sin embargo, no es bueno que un hombre esté solo en el mundo. Los recuerdos son cargas pesadas que no dejan ver. Pero siempre me equivoco en el amor y me dan patadas en el corazón. A mi corazón.